Y llegó lo que estaban ustedes esperando. La tertulia en ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un espacio donde nuestros invitados e invitadas van a explayarse en sus opiniones sobre la actualidad política y reflexionar así hacia dónde va nuestro rumbo social. Porque ya se sabe que hablando se entiende la gente. La tertulia en ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues como quien no quiere la cosa, estamos ya en las 7:09, ¿no? De la tarde. Y nos queda una horita, ¿eh? Una horita para charlar tranquilamente. Porque ahora tenemos a Juan Escribano, que es portavoz de la Plataforma por la Paz. Y Encarna Almansa. Encarna, Encarnación Almansa. Encarna. Encarna Almansa, que también es miembro de la Plataforma por la Paz, Córdoba por la Paz, que recientemente han sacado un manifiesto o comunicado, manifiesto, ¿no? La Plataforma por la Paz rechaza los preparativos de guerra en Ucrania y vincula la base logística del ejército en Córdoba con la OTAN y su política belicista. Están recogiendo apoyos, ¿no, Juan? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Sí, te lo puedes quitar. ¿Cómo van las recogidas de apoyos en la plataforma? ¿Cómo se llama la plataforma? ¿Chain? Sí, está en Chain. Bien. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Como te decía antes, nosotros... somos herederos de una plataforma que se crea hace un año, que como consecuencia del anuncio de que se iba a instalar en Córdoba una de las bases militares más avanzadas del territorio, pues decidimos que no podíamos dejar en manos exclusivamente de la política oficial y de los medios de comunicación que claramente apostaban por la guerra el apoyo a esa base, sino que como... colectivos y personas individuales, pues decidimos constituir una plataforma en donde manifestábamos nuestra oposición a ello. No porque se instalara en Córdoba, sino porque significaba una estructura militar de primer orden que se integraría en el Euroejército, que se integraría en la OTAN, que convertiría el sur del territorio español junto a la base de Rote de Morón en una de las grandes avanzadillas del ejército, y que eso pues tenía como objetivo la promoción futura de guerra, ¿no? Desgraciadamente el tiempo no ha dado la razón, demasiado pronto, apenas un año después de aquella constitución, pues hemos tenido que reactivarla, aunque no la teníamos completamente abandonada, hemos tenido que reactivarla y relacionar allá la plataforma pues con la tradición que siempre ha existido de oposición ciudadana a los conflictos bélicos promocionados por la OTAN, por los intereses del gran capital y que en este momento amenaza, creo, incluso sin ser demasiado exagerado, pues el futuro de la humanidad, porque se encuentran ya enfrentados a estados con armamento militar. Los primeros pasos que estamos dando como plataforma pues es recabar los máximos apoyos posibles. Hemos iniciado, como tú bien decías, una recogida de apoyo a través de una plataforma Chain. Y estamos también intentando recabar los apoyos de personas individuales y de colectivos para que el movimiento sea lo más general posible y consigamos, como hicimos con la guerra de Irak, que la oposición ciudadana a este conflicto pues sea mayoritaria. Además, estamos también ampliando a otros ámbitos. En concreto, estamos intentando que la Universidad de Córdoba, a través de su profesorado y su personal de administración y servicios, también se implique, y creo que está siendo bastante bien aceptada esta iniciativa también. Así que el enemigo es muy poderoso, el objetivo muy ambicioso, pero sabemos que profundamente llevamos la razón y, por lo tanto, como decía Diamantino, tenemos que vencer. Pero hay una cosa, Juan, cuando decía el no a la guerra. El no a la guerra era apoyado por casi todo el mundo, ¿no? Menos el PP. Y, sin embargo, en esta ocasión, todos los partidos políticos del arco municipal y diputación, universidad y sindicatos mayoritarios han apoyado esta la base logística, ¿no? Con el milagro de los puestos de trabajo. O sea, que es que no va a haber, no sé si me explico, que en el no a la guerra hubo un apoyo por parte de mucha gente. Sin embargo, en estos momentos, esa gente, ¿dónde está? Hay un silencio cómplice, no sé. Sí, no solo ha sido mayoritario, bueno, unánime la representación dentro del Ayuntamiento de la Diputación a la base logística, sino que en el siguiente paso que antes decíamos, que ahora es la guerra en Ucrania, ni siquiera se ha sometido al control parlamentario que el PSOE cuando estaba en la oposición exigía, pero si se sometiera a ese control parlamentario probablemente casi todos los grupos del arco parlamentario apoyarían la guerra, salvo las excepciones de los grupos muy minoritarios. Y en concreto pues llama mucho la atención que uno de los partidos que integran esa coalición de gobierno fue uno de los grandes abanderados de la lucha contra la guerra de Irak. Me estoy refiriendo pues dentro de Unidas Podemos, a Izquierda Unida, que tanto a nivel nacional como a nivel local, pues están claramente apostando por la guerra por primera vez en su historia. Se puede decir que es el último hito en el proceso de degeneración ideológica de esas organizaciones políticas, ¿no? Es incomprensible que, habiendo sido las que dinamizaban en todo el territorio, creando redes, las oposiciones a las guerras del capital, en esta ocasión, pues no dicen nada de que España en estos momentos ha llevado a cabo el despliegue más importante con capacidad de fuego desde que mandamos a la misma zona, curiosamente, a las tres divisiones durante la guerra mundial en apoyo a Hitler. Es decir, que estamos en unos momentos de clara apuesta belicista por parte del gobierno y, paradójicamente, curiosamente y tristemente, ese gobierno está integrado también por organizaciones que creíamos que apostaban por la paz. Eso es lo triste también, ¿no? Encarna, estamos hablando de una crisis entre Rusia, Ucrania, Estados Unidos de defensor. Cuéntanos un poquito cómo surge ese conflicto. Bueno, primero también quería agradecerte que me hayas invitado y que nos hayáis dado voz. Bueno, estamos viviendo, como estamos pudiendo comprobar, una Segunda Guerra Fría con unas características bastante diferentes a lo que fue la primera, porque consideramos que en este momento no nos encontramos frente a un conflicto ideológico, como fue el caso de la Primera Guerra Fría, sino que nos encontramos frente a un conflicto por zonas de influencia entre una potencia hegemónica hasta después, bueno, a partir de la Segunda Guerra Mundial, que es el caso de los Estados Unidos, y el surgimiento dentro del mercado internacional de nuevas potencias emergentes que buscan también sus zonas de influencia. Ucrania es una zona, bueno, que se encuentra, es una zona de paso, fronteriza, ¿no? En primer lugar, entre dos mundos. Durante la existencia del llamado socialismo real, ¿no? Es un país muy reciente, tiene muy poco tiempo de vida, ¿no? Y se ha encontrado dividida desde el principio entre un sector, bueno, prorruso, hay una población prorrusa, sobre todo en la zona de Crimea, que luego se ha adherido a Rusia, en la zona del este, que ahora mismo está en conflicto, y también ha contado con un fuerte apoyo hacia el mundo más occidental por parte también de la zona más occidental. Esto ha ocasionado pues que tanto por parte de Estados Unidos como de Europa hayan intentado atraer a Ucrania hacia su zona de influencia. Lo cual ha tenido su manifestación más importante en el Maidán de 2014. En aquel momento, bueno, ya se sabía que esto iba a provocar una división de Ucrania, porque Ucrania está sufriendo esta situación también, es víctima de esta situación. De hecho, bueno, ha sufrido una devaluación de su moneda de un 10% durante esta crisis, ¿no? Esto también le está afectando mucho. Ya se sabía anteriormente, porque bueno, Wikileaks sacó unos cables en 2008 en los que avisaba de que la insistencia de la incorporación de Ucrania en la OTAN dividiría el país. Eso ya lo advirtió el embajador de Estados Unidos en Moscú en 2008. Sin embargo, pues se siguió en esta línea, en una línea que la OTAN ha mantenido desde la caída de la Unión Soviética, desde los años 90, una expansión a lo largo de todos los países de los antiguos países del Este, esa expansión, continuó con esta política. Y en 2014, como consecuencia de la crisis económica que se ha vivido en todo el mundo, y también como consecuencia de unas tensiones provocadas por el intento de la Comunidad Europea de crear una alianza con Ucrania excluyente de Rusia, esto provocó una situación de enorme tensión dentro del país. Ya Ucrania estaba en negociaciones con Rusia para crear un marco económico común, pero las condiciones de Europa, de la Comunidad Europea, era que el acuerdo que ellos firmaran con Ucrania era excluyente con Rusia. Las dudas del presidente por entonces le llevaron a decir que no a Europa, y entonces bueno, hubo movimientos sociales en contra de esta situación que derivaron en el Maidán. El Maidán inicial fue un movimiento más popular que luego derivó en este Maidán, que ya tuvo una influencia directa en persona de personalidades como la embajadora para los asuntos europeos, Victoria Nuland, que estuvo allí en la misma plaza. Estuvieron cancilleres de Alemania, de países bálticos, en una situación que se calificaría de inaceptable, de injerencia inaceptable, si se hubiera dado en otras condiciones. No nos imaginamos que en el 15M hubiera estado aquí el canciller ruso, ¿no? Desde luego. La división del país se produjo porque, de hecho, el gobierno, un gobierno que había sido de las urnas, cayó, se puso un nuevo gobierno que no fue aceptado en las zonas de Donbass, y tampoco fue aceptado en Ucrania. Entonces fue cuando intervino Rusia, cuando se adhirió Ucrania, y desde entonces, el país continúa dividido. La situación ahora es que, Rusia, después del desmoronamiento de la Unión Soviética, de estar en un colapso total y absoluto, empieza un poco a recomponerse, quiere entrar en el mercado internacional, en un mercado ya desde luego abandonado totalmente las políticas socialistas, ¿no? Y es un país capitalista. Con sus oligarcas, con sus capitalistas que quieren, necesitan aumentar su capital y hasta el infinito, como todos los capitalistas, ¿no? Y esto se considera inaceptable por parte de una potencia que hasta ahora ha controlado la situación. En medio de toda esta situación de su resurgimiento del comercio internacional por parte de Rusia, nos encontramos también el tema energético del gas. Porque desde hace unos años Alemania firmó un acuerdo con Rusia para la construcción de un oleoducto, un importante oleoducto, el Nord Stream 2, que ya está construido, pero que todavía no ha comenzado a funcionar, y supondría que Alemania podría autoabastecerse totalmente a través de ese gasoducto, incluso podría abastecer a parte de Europa. Dentro de este conflicto, yo creo que este tema es muy importante porque, claro, esto supone que ya no interés económico. Sitio. Claro, claro. Y así que Ucrania dejaría de ser zona de paso y sufriría una pérdida de se calcula que ahora mismo el 3% del Producto Interior Bruto de Ucrania depende del paso del gas. Del gasoducto. Qué cosa. Y hay mucha gente que dice que no va a suceder la guerra, y yo pienso que en cualquier momento salta la chispa por cualquier sitio y la gente está saliendo del país. España, otros países están diciendo sacar a los habitantes de nuestro país de allí. Pero sin embargo hay otra gente que dice que no va a pasar. Bueno, eso no sabemos, ¿no? Bueno, Ucrania ya vive ha vivido un proceso de emigración fuerte. De hecho, son 45 millones de habitantes, creo. 6 en los últimos años se han ido dentro de esa población. 3 millones precisamente a Rusia y otros 3 millones a Occidente. Es decir, que ya de por sí ya ha habido mucha gente que ha salido de Ucrania por la situación económica y social que se vive en el país. No tengo mucho contacto, pero sí tengo contacto con gente que vive uh-huh. que vive por esta zona. De hecho, tengo un familiar que vive en Bielorrusia, en concreto, y lo que me cuenta, pero te estoy hablando ya de algo más, sí. Más personal, ¿no? Sí. Es que allí no se vive una idea de que vamos a invadir Ucrania. Entonces, hay una cierta perplejidad, ¿no? de la situación, ¿no? Y claro, la versión rusa y bielorrusa es que ellos se sienten amenazados porque claro. La OTAN se ha acercado a sus fronteras, ¿no? Sí. Entonces, bueno, lo cierto es que la chispa puede estallar en cualquier momento. De hecho, en el momento en que ha bajado un poco la tensión, Estados Unidos ha insistido en que la situación está al borde de que van a invadir. Rusia anunció que retiraba parte de las tropas ayer o antes de ayer, ¿no? Y Biden se empeña en decir que no se fía. La retórica que ha mantenido el gobierno de los Estados Unidos desde el principio ha sido, desde el primer momento, decir, no sé si Rusia es consciente de que estamos al borde de una guerra nuclear. Esas fueron las palabras de Biden. Es decir, que el asunto es muy serio. Parece que... Y la guerra es que no trae nada bueno, ¿no? Nunca, nunca. Parece como el juego este del Rich, ¿era? Que unos se ponían aquí, otros aquí, conquistaba el imperialismo, ¿no? Conquistando países y... Terrible. ¿Y qué pasa, Juan, si la base logística estuviera terminada en estos momentos? ¿Qué podría pasar? Bueno, la base logística se trata de la última, digamos, evolución del ejército. Se trata de una base de última generación y supongo que hubiera jugado el mismo papel que jugaron las bases de Rota y de Morón durante la guerra de Irak. Fueron bases fundamentales. Además, en este caso es una base que enlace con el norte de África. Por lo tanto, el papel que jugaría pues sería determinante. Pero no solo la base militar, sino que nosotros estamos mandando tropas, que nosotros estamos mandando fragatas, que estamos mandando aviones de última generación, que en Albacete están en máxima alerta para seguir mandando los cazas que allí tienen. Es decir, que si estuviéramos la base terminada, pues estaríamos convirtiéndonos, evidentemente, en un pivote muy importante del ejército, del euroejército y de la OTAN en ese proceso de incremento de la actividad bélica. Un blanco, ¿no? Y claro. Para posible... Y también blanco para posible reacción, porque si se trata de una base en la que se produce el control de logístico, es decir, de los instrumentos de última generación en el proceso de la guerra, pues evidentemente es un objetivo militar de primer orden acabar con eso, ¿no? Y las funciones que eso puede llevar a cabo. Y es terrible. Y cuando se justifica todo eso que estamos hablando con los puestos de trabajo en una ciudad como esta, que la verdad que ahora ha bajado el paro, pero creo que son 60,000+, ¿no? Que todavía están sin trabajo. ¿Cómo se justifica eso con todo lo que hemos hablado aquí? Sí, bueno. Así tan gratuitamente, ¿no? En primer lugar, yo creo que el debate es un debate en el que estamos hurtando algunos elementos fundamentales, ¿no? Es decir, el primero de ellos sería cualquier empleo y a cualquier coste. Evidentemente, si nos ponemos en la posición de personas que llevan desempleo mucho tiempo, es lógico que también quiera que Córdoba incremente sus capacidades para la oferta de empleo y no te tengan que marchar de la ciudad y puedan tener un trabajo, ¿no? Pero ya digo que de esa manera se está hurtando un elemento fundamental y previo, ¿no? Y es hasta qué punto es moral generar empleo que estén basados en la guerra, ¿no? Eso sería la premisa principal. Así que ya ahí estaríamos, igual que decir que el cosmos, pues también tenemos que mantener los empleos, a pesar de que sea la industria más contaminante de la ciudad de Córdoba, porque hay una serie de empleos. O sea, que siempre estamos con esa dicotomía, porque entre otras cosas no controlamos la organización de la economía. Es decir, siempre pensamos que el empresario, en este caso la inversión pública, pero para la realización de ese tipo de actividades, pues son los únicos que no pueden dar trabajo. Es decir, estamos negando la capacidad de autoorganizar la economía y de esa manera poder generar empleo y esos empleos no tengan estas características. Todo dicho esto, ni siquiera se puede sustentar los anuncios, las propagandas que se están lanzando en relación al número de empleos que ahí se van a crear. Depende de quién lo vaya diciendo y en qué momento y en qué contexto, pues se está hablando de 3.000, de 1.500 trabajos, ¿no? Es evidente que eso no va a ocurrir. Este tipo de infraestructuras no generan un empleo de esas características y de ese tamaño. Si tenemos en cuenta que tres de las bases que actualmente tiene el ejército español se desmantelarían y se traerían aquí los contingentes que allí tienen, en realidad lo que se trata de una reorganización interna del ejército, por lo tanto esos trabajos que dice que se van a crear, en su inmensa mayoría, vendrán ya ocupados por esos trabajadores externos. Se trataría además de un trabajo muy poco cualificado. El trabajo cualificado lo realizarían los propios militares, con lo que estaríamos hablando de trabajo muy poco cualificado. Existen estudios, además, que ponen sobre la mesa qué características tendrían esos trabajos y qué impacto tendrían en la zona. No se ha dicho nunca que el establecimiento de una base militar, y eso está estudiado y es algo que ha ocurrido en otros lugares donde se establecieron bases militares, pues incrementarían, por ejemplo, el número de prostíbulos y de prostitutas. Esa sería una cuestión que tampoco se está diciendo, ¿no? Estaríamos también hablando de un coste medioambiental muy significativo, no solo por lo que significa de la instalación en una tierra fértil a la orilla del Guadalquivir, sino que también toda la logística que implica de conexión con el ferrocarril, ¿no? Si sumáramos el conjunto de empleos que se destruyen como consecuencia de la instalación de ese tipo de infraestructura, probablemente sea superior a lo que se gana. Dicho todo esto, vuelvo a insistir que también cuando muere Franco y acaba la pena de muerte, a los verdugos se les van al desempleo, ¿no? Es decir, que no se trata de cualquier tipo de trabajo, sino que depende de qué trabajo. Y vuelvo a decirlo de antes. Esto es una consecuencia de que dependemos del capital para la creación de empresas, para la creación y la generación de trabajo. Es un problema que es mucho más profundo y es por la admisión de un modelo económico que en sus propias raíces ya tiene esa connotación y esa injusticia. Por lo tanto, siempre que se hurte esa primera premisa, estaremos en un debate que sea un debate falso y un debate que no responde a una mínima objetividad. ¿Quieres decir algo, Encarna? Bueno, me parece muy acertado todo lo que ha dicho, sí. Juan, ¿no? Hombre, yo creo que deberíamos también considerar que la prosperidad, ¿no? Que hay países que no pertenecen a la OTAN y bueno, tienen trabajo también, ¿no? Es decir, la única vía de empleo no es esta, ¿no? Hay países que han decidido permanecer neutrales. Dentro de la escalada belicista, militarista que estamos viviendo últimamente, creo que es lo que más nos conviene. Y de hecho, A pesar de que lo que había dicho al principio, de que ha sido unánimemente aplaudido por las autoridades locales, nacionales, hay mucha oposición todo lo que está ocurriendo dentro de Europa, incluso dentro de Estados Unidos, dentro de Ucrania. Es decir, que son muchos millones de personas los que consideran pues que no se debe vivir no se debe necesitar de la guerra para vivir. Claro. Es así. ¿Y qué pasos va a dar la plataforma a partir de ahora? ¿Ha salido el manifiesto? Sí, ha salido el manifiesto, que estamos recibiendo un bastante apoyo en el punto exchange que, uh-huh. que creamos. Lo siguiente será recabar el apoyo de otras organizaciones sociales, ampliar el círculo y el tercer paso, que por ahora vamos a dar, va a ser la coordinación con otras provincias y otras uh-huh. localidades, en principio en Andalucía y más tarde en el resto del Estado, para intentar coordinar una fecha para la realización de una movilización que ponga de manifiesto que no estamos en la línea de nuestro gobierno, de enviar tropas, de apostar claramente, de un apoyo incondicional a la política imperialista de los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Venga. No, es que teníamos ahí un así muy fuerte, un martillo fuerte. Es un taladro. Esos son los yanquis que no están ya. Sí, ya están aquí cerca. Nos estarán escuchando. ¿Qué decía, Juan? No, que digo que lo siguiente será el intento de la convocatoria coordinada en todo el territorio de una gran movilización. Sabemos que no tenemos los medios de comunicación de masa. El grupo Prisa apuesta claramente por la guerra. Por lo tanto, no vamos a tener las mismas posibilidades de llegar a la mayor parte de la ciudadanía como ocurrió con la otra, con el conflicto, con la guerra anterior, con la guerra de Irak. Pero a pesar de eso, estamos convencidos de que si el conflicto comienza, y la verdad es que hay que ser un poco pesimista, porque el interés en que comience el conflicto es bastante fuerte. Yo supongo que eso sí que incrementará el descontento y la movilización de la ciudadanía. Ciudadanía que está profundamente desmovilizada, entre otras cosas porque las trampas de este sistema implica que si vota, y si vota una determinada opción que gobierna, pues eso ya no existe mecanismos de reacción ante eso. Es decir, el sistema democrático implica eso. Nos limitamos a votar, no participamos, y como consecuencia de eso, cuando son los nuestros los que gobiernan, nos desmovilizamos por miedo de que pierdan las siguientes elecciones. Y desgraciadamente, como te decía al principio, algunos de los partidos políticos que gobiernan en este país han sido los que han llevado siempre la bandera de las movilizaciones en este caso. Por lo tanto, eso también sería un obstáculo, sería el segundo obstáculo, pero a pesar de, ya te digo, de que eso lo sabemos, de que existen dificultades, yo creo que hay que ser optimista y pensar que tarde o temprano vamos a despertar y vamos a reaccionar y a oponernos ante lo que se nos avecina. Y simplemente por recordar las palabras de Borrell, ¿no? De ayer o de esta mañana o de ayer, que está digamos que visceralmente deseoso de que comience el conflicto. Esta mañana decía que estaba convencido de que se iba a producir una reacción en el Donbass como consecuencia de la agresión de Ucrania a su propia población, a la población del Donbass, y que estaba convencido de que se iba a producir una reacción ya hoy. Borrell no es cualquiera, Borrell es el ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, que como todos sabemos estuvo asalariado de las grandes empresas eléctricas, que son una de las que tienen interés, claro, en que el gas de Rusia pues no lo adquiramos a través de la guerra y no comprándolo. Qué cosa terrible, vamos. Sí, porque realmente es algo que nos afecta mucho y debería preocuparnos más de lo que nos está preocupando. Por las consecuencias que puede tener en la cantidad de vidas que hay en juego en ese espacio donde se desarrollaría el conflicto, y bueno, y es que tendría repercusiones pues impensable, ¿no? En todo el mundo, en todo el mundo. Nosotros también nos veríamos afectados. Claro. Nosotros también nos veríamos afectados. Que somos europeos, dice. Claro. Nos veríamos afectados, pues, a muchos niveles, porque, de hecho, como comentaba Juan anteriormente, una de las medidas, por ejemplo, que ha anunciado Biden, de las inmensas sanciones que quiere poner a Rusia en el caso, sería la salida de Rusia del sistema de transacción internacional SWIFT. Esto implicaría, pues, que Europa no podría pagar el gas ruso, con lo cual dejaríamos de suministrar, ¿no?, del gas ruso. Dependeríamos exclusivamente de Estados Unidos, de Argelia, y el gas que viene de Estados Unidos ahora mismo es nuestro principal proveedor, por encima incluso de Argelia, y es mucho más caro por el transporte, porque claro. Entonces, pues, a ver, siempre es en el Sahara es el litio, es otro tipo de, y donde hay un interés económico, ¿cómo pueden? Es que a mí no me cabe en la cabeza, ¿no? Claro, yo no tengo la mentalidad, ¿no?, que Estados Unidos, ¿no?, por ejemplo. Pero donde haya gas, donde haya litio, donde haya otro tipo de material útil para la vida, hay que matar gente, hay que tirar bombas, hay... Sí. Bueno. Bueno, de hecho, precisamente por eso tenemos que tener en cuenta que la pertenencia a una sociedad, a una organización como es la OTAN, no nos da seguridad. La OTAN ha sido un elemento más desestabilizador y destructor. No es una organización de defensa. Allí donde ha intervenido, lo que ha ocasionado es la desolación. Y entonces tenemos que ser conscientes de que precisamente esa inestabilidad que provoca, que también nos repercute a nosotros, como última de las consecuencias y de las menos importantes, porque las más importantes son las que se producen sobre el terreno, ¿no? Uh-huh. Pues que tampoco no, hablando desde el punto de vista pragmático que hablabas antes de, bueno, si nos conviene vivir, ¿no?, de la guerra, es que realmente la OTAN no ha causado prosperidad precisamente, sino desolación y destrucción. Yo recuerdo aquí en Córdoba el movimiento No a la OTAN, fue un movimiento grande, donde estaban muchos de los que hoy no están, y desgraciadamente, y bueno... Ahora estamos otros, ¿no, Juan? Sí. Lo que haría falta es que se renovara también generacionalmente, ¿no? Sí. Pero la juventud también lo tiene bastante difícil. Están sometidos y bombardeados permanentemente por unos mensajes que van justamente en la dirección contraria. Es difícil el mensaje alternativo, ¿no? El mensaje que contrarreste lo que permanentemente están percibiendo. Pero sí es cierto, el movimiento contra la OTAN fue muy significativo, y además fue muy significativo también en nuestra ciudad, ¿no? Pero después también han venido movimientos contra la guerra, que también han sido mayoritariamente apoyados por los cordobeses y las cordobesas, y estamos convencidos de que también va a ocurrir en esta, ¿no? Sería también interesante que Encarna nos hablara de las conexiones entre... los resistentes en Ucrania y la extrema derecha, cómo no tenemos ningún tipo de problema en apoyar a organizaciones que son incluso nazis, herederas de las organizaciones nazis que estuvieron en el territorio, y que en Cana nos puede un poco explicar. No, tampoco tengo demasiada información, ¿no? Pero sí sé que, bueno, han tenido una relación histórica con los colaboracionistas nazis que durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Estos han sido firmemente rechazados en gran parte de la población ucraniana, pero es verdad que tienen una presencia importante dentro del ejército. Y fueron, de hecho, uno de los estudios más serios, por lo visto, de lo que sucedió en Maidán, por lo visto viene de un profesor de la Universidad de Ottawa, afirma que la extrema derecha fue la causante de gran parte de los muertos por disparos en Maidán, tanto de los manifestantes como de la policía. Es decir, que ellos que fueron los que crearon esta inestabilidad social fuerte, una situación de preguerra civil, y bueno, está prácticamente, vamos, está demostrado, ¿no?, que fue la extrema derecha la que llegó a disparar también a la policía, ¿no? Y luego después del Maidán se crearon una especie de contra-Maidán por el gobierno que había surgido de este golpe de Estado que se dio en Maidán, entre ellos Odessa, la situación que se dio en Odessa, donde murieron 40 y tantas personas, fueron quemadas vivas por la extrema derecha. Ahora hay determinados medios de comunicación, por ejemplo el diario.es, ¿no?, que ha limpiado la imagen de algunos de ellos presentándolos como, bueno, que se están defendiendo, ¿no?, y están siendo bueno, pues están siendo adiestrados, ¿no?, para la guerra por parte del batallón de Azov, ¿no?, que también es de extrema derecha, de ideología nazi, y que no se avergüenzan en absoluto de presentar la cruz gamada en su bandera, ¿no? Eso realmente no se está difundiendo todo lo que se debería difundir. Sí, porque yo creo que en estos conflictos la información llegará como llega, y porque los medios habituales no van a traer una información veraz, ¿no? No sé. Sí, realmente no se está transmitiendo, creo que no se está transmitiendo la inquietud que está generando en Europa el creciente belicismo de los Estados Unidos en nuestro continente. O sea, nos está convirtiendo en un nuevo campo de batalla. Y bueno, esto se ha reflejado en la oposición, bueno, en la posición de Macron. Ha ido a ver a Putin, ha hablado desde el primer momento de la diplomacia y no de la guerra. Ha reunido al cuarteto de Normandía, que está formado por Alemania, Francia, Ucrania y Rusia, que fue el que firmó los acuerdos de Minsk. Sí. Fueron ellos y lo que han tratado es de ponerlos por encima de la mesa otra vez. Y buscar una situación dialogada. Alemania ha vivido una crisis. Militares de alto rango han tenido que dimitir porque han afirmado que no entienden por qué estamos hablando de guerra y no de evitar la guerra. Y realmente tenemos que ser conscientes de que hay una política militarista que está llevando a una situación altamente peligrosa. Y yo casi diría que es muy parecida a la que se vivió con anterioridad a la Primera Guerra Mundial, porque en aquel momento se vivió era un momento de decadencia de un imperio, en aquel momento era el Imperio Británico, y estaban naciendo nuevas potencias, los Estados Unidos, Alemania, Japón, y entonces inevitablemente se encontraron, cada uno necesitaba su espacio, ¿no? su espacio de control económico, de mano de obra, de recursos, de materias primas, y tenían que chocar. Y ahora pues nos estamos encontrando una situación parecida. Países que anteriormente no tenían esa capacidad de moverse en el mercado internacional, ahora la van teniendo, están buscando zonas de influencia en África, están buscando comerciar con Europa. Y bueno, pues la pérdida de la hegemonía, la decadencia del imperio estadounidense no puede permitir que Europa negocie con estas potencias, con China y con Rusia. Y la verdad que esto puede ocasionar, es una situación muy parecida. Puede estallar en cualquier sitio. Qué horror. Más que de pensarlo. Porque la guerra, como decías, había una palabra que has dicho, una frase que has dicho muy buena, ¿no? ¿Por qué no hablamos de dejar la guerra, de abandonar, ¿no? Sí. O de abandonar la guerra, que en vez de dialogar para la guerra, vamos a dialogar para que no haya guerra, ¿no? Claro, claro. Sí, sí, sí. Nos movemos en una dinámica internacional que podríamos denominar casi es decir, nos encontramos más interconectados que nunca. Todos los países dependen cada vez más unos de otros, pero a su vez están en creciente contradicción entre ellos, ¿no? Es casi una interdependencia de jaque mate. Si tú te mueves, yo voy a intentar por todas las vías cortarte el camino, acabar con toda tu iniciativa empresarial internacional, pero a la vez dependo de que tú me compres. Es decir, es un juego ya que Pero también, a muerte. Yo no sé si eso influye, ¿no? En la pandemia, bueno, el confinamiento y cuando empezó todo esto del COVID, se vio que por ejemplo, nuestro país, todo lo que, o sea, que no produce, viene de otro, normalmente de China, ¿no? Claro, si tú tienes fábricas de que hacían batas de trabajo, pues tuvieron que hacerse, empezar a hacer mascarillas porque no había fabricación de mascarillas aquí. La debilidad de los países, de los estados, al no tener una producción propia, ¿no?, para lo básico. Claro. Y como surge una crisis como la del COVID, hay una debilidad, ¿no? Yo veo esa debilidad. Claro, es que todos los sistemas imperialistas, porque vivimos en un sistema imperialista, el capitalismo necesita crecer. El capital, si se detiene, muere. Y esa necesidad de crecimiento constante del capital requiere, pues, medios, recursos para, necesarios para la vida, medios, sean humanos, naturales, ese constante crecimiento en momentos de crisis interna de un país en el que necesita esos recursos, que muchas veces son para despilfarro, por desgracia, ¿no? Pues lo busca en el exterior, ¿no? Pues este movimiento, este sistema imperialista se basa también, se defiende en una especialización, una fuerte especialización social. No me refiero solamente a una especialización de tipo personal, es decir, en el hecho de que, bueno, que se nos enseña para un trabajo muy concreto que no podemos realizar absolutamente nada más en nuestra vida, desde que prácticamente que somos niños en el sistema educativo se nos educa para el mercado laboral. Tienen que elegir siendo niños a qué se van a dedicar prácticamente, ¿no? Y esa fuerte especialización que yo creo que es antihumana, ¿no? Sí. Que degrada al ser humano. Pues un sistema imperialista lo lleva a una escala global. Hay determinadas regiones que se van a dedicar a fabricarnos la ropa, no van a hacer absolutamente nada más. Hay determinadas regiones en el mundo que están condenadas solamente a tener un sector servicio. Hay determinadas regiones según los intereses de una clase dominante del país hegemónico. Y de esta manera es un elemento de control muy, claro, muy fuerte y muy poderoso. ¿Querías decir algo, Juan? Nos quedan unos minutos. No, un poco reafirmar las palabras de Encarna. Desde hace mucho tiempo se viene advirtiendo de que el capitalismo está entrando en una fase terminal, porque la capacidad de crecimiento permanente que ella comentaba ha estado basada siempre en unas materias primas que se pensaban infinitas, pues estamos en un momento en el que claramente se ve que la inmensa mayoría de las materias primas y de las fuentes de energía que se necesitan para ese crecimiento, pues son cada vez más escasas. Se ha llegado al cenit de la mayor parte de esos productos y se necesita conquistar nuevos espacios. Y esa manera de conquista, pues, es la guerra, lo que decía ella. El capitalismo y el imperialismo, pues, son elementos consustanciales. Y la paz dentro del capitalismo, pues, es prácticamente imposible. Bueno, la verdad que es lamentable. Pero es la realidad, ¿no? Es la realidad de lo que vivimos. Bueno, nos quedan nada, ¿no? Yo creo que nada, 2 minutos. Y os voy a despedir como merecéis. Muchísimas gracias, Juan Escribano, portavoz de la Plataforma por la Paz. Encarna Almansa, muchas gracias porque nos has ilustrado sobre el conflicto, ¿no? Y decir desde aquí que la plataforma tiene que lo hará como lo has dicho, ¿no? De intentar movilizar, ¿no? Movilizar. Y a ver si conseguimos algo, ¿no? Pues sí, a ver si lo conseguimos. Y de aquí pasemos un llamamiento a que todos aquellos que tengan una sensibilidad en el sentido de lo que hemos manifestado, porque se pongan en contacto con nosotros y con nosotras, y que, pues, entre todos y todas, pues, consigamos parar esto. Eso, ojalá. Muchísimas gracias, un placer, ¿eh? Igualmente. Muchas gracias.